conozco que a buen tiempo me diste el esquinazo. Porque vento ya no había ni mechas para enrocar. Tu proceder me censura, no te culpo, es mi fracaso. Porque a lo mejor del tiempo ambos quedamos en paz. Quiero ser un hombre libre, tu esclavitud me horroriza. Quiero cambiar esta vida por otra vida mejor. Yo no puedo ya quererte porque mucho te he querido. Y sin más explicaciones te fuiste para no volver. Pero no vas a negarlo, que siempre fui caballero. Que cuando tuve dinero, nada, nada te negué. Si te fuiste debilado, no fue por falta de cariño, pues te mimé como a un niño en mis horas de placer. Hoy te apartas de los galos y andas con giles de brazos, como queriendo decirme, con ello vivo mejor. Y a la vez te felicito que vivas hoy del trabajo, pues yo te sirvo de paro para entregarles mi amor. Si a las malas algún día tú llegarás a encontrarme, recordá que soy el mismo, que no te guardo rencor. Pues en mi vida he tenido una manera de vengarme, y es haciendo un gran servicio a quien me hace una traición. Pero no vas a negarlo, que siempre fui caballero. Que cuando tuve dinero, nada, nada te negué. Te fuiste debilado, no fue por falta de cariño, pues te mimé como a un niño en mis horas de placer.